Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenos días, sean bienvenidos hoy 10 de marzo, como cada jueves, al programa del Patrimonio Cultural en Venezuela, La Tierra de los Míos. Ya estamos en los estudios de Alba Ciudad, aprovechamos para saludar a todas las usuarias y usuarios que nos sintonizan por el dial 96.3 FM en toda Caracas y también a los que nos escuchan por internet a través de albaciudad.org. Este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora, Enza García. En los controles, Luis Arloyo. Y en la locución de este espacio, Geraldine en Valor Guerra, José David Rondón coordinando todo este gran equipo y quien les habla, Eduardo Pérez. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Buenos días, muchachos, estamos ya arrancando. Falta poco para Semana Santa, estábamos ya sacando las cuentas. Sacando las respectivas cuentas. Para organizar. 8:03, y bueno, Geraldine, arrancamos con las redes sociales, ¿no? Sí, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, por Twitter, como @IPCBicentenario, al ministro del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de @LuchaAlmada, y al presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Bielma, a través de @Senderos9. Y también a nuestra emisora por @AlbaCiudad. Pueden darle me gusta a nuestra fanpage en Facebook, como el Instituto del Patrimonio Cultural, y visitar nuestro canal en YouTube, también como el Instituto del Patrimonio Cultural, y visualizar todo nuestro material audiovisual. Bueno, muy buenos días, Geraldine, muy buenos días, Eduardo, a toda la audiencia que cada jueves nos sigue en el programa del Instituto de Patrimonio Cultural. El día de hoy tenemos una agenda de entrevista en este primer bloque. Estamos esperando que es el nuevo director de puesta en uso social del Instituto de Patrimonio Cultural, Fernando Berroterán, que ya estamos por allí en contacto. También vamos a seguir profundizando sobre lo que es la dinámica de lo que son las oficinas de patrimonio que se están constituyendo y fortaleciéndose en el país. Para ello vamos a estar de igual manera estableciendo contacto con Félix Durán y también con Diana Martínez. Ellos tienen responsabilidad en lo que es la zona de Llanos, dividida lo que es Llanos 1, esto corresponde a lo que es Barina, Portuguesa, Cojedes. Tenemos Llanos 2, que también contempla lo que es Guárico, Apure y también Amazonas. En ese bloque también vamos a estar conversando con Merlin Rodríguez. Ella tiene responsabilidad en lo que es la zona occidente. Estamos hablando de Zulia, de Falcón. De igual manera estamos hablando de Lara. Seguidamente vamos a estar con Henry Flores, también cumple igual responsabilidad en lo que es la región andina. Allí estamos hablando de Mérida, Trujillo y Táchira. Entonces esto lo que va a ser un repaso por todo el panorama nacional, toda esta dinámica que se viene realizando en el país con la finalidad de dar respuesta y fortalecer nuestro patrimonio cultural. Y antes de iniciar ese recorrido por toda Venezuela, el despliegue que tiene nuestro instituto a nivel nacional, 8:05, es momento de la primera sección del día. Memoria patrimonial. El 7 de marzo nace el pintor y escultor Alejandro Otero. En 1921 nace en la población guayanesa de El Manteco el pintor y escultor Alejandro Otero, quien no solo fue un renovador de la plástica del siglo XX, sino también un hombre de acción cívica hacia todo aquello que se relacionara con la formación, educación y afinamiento de la sensibilidad artística venezolana. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En 1975, la ONU declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer y en 1977 proclamó el 8 de marzo como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. 10 de marzo de 1780, natalicio de Juan José Landaeta, creador de, compositor de la música del, de esa canción patriótica que actualmente es nuestro himno nacional, Gloria al Bravo Pueblo. Y finalizamos las efemérides de la semana. 10 de marzo de 1786, natalicio de José María Vargas. Y por supuesto, a raíz de esta conmemoración, hoy también se celebra 10 de marzo, el Día del Médico en Venezuela. Así que felicitaciones a todos los que nos escuchan y que ejercen esta noble profesión. 8 y 6 minutos, primera pausa musical y retornamos ya con el inicio de las entrevistas en la tierra de los míos. No se despeguen. Si tanto como te quise, así me hubieras querido. Caramba, mi amor, caramba, pasar este infierno triste, mirando caer la lluvia que tantas cosas me dice. Ocho y 10 minutos, continuamos en la tierra de los míos. Esto es Alba Ciudad 96.3 FM. Sí, ya tenemos en línea nosotros el día de hoy nuestra primera entrevistada, quien es Diana Martínez. Ella tiene responsabilidades en lo que es la zona de Llanos 2. Esto comprende lo que es Guárico, Apure y Amazonas. Muy buenos días, Diana. Bienvenida al programa. Hola, muy buenos días, David. Bueno, un saludo a todos nuestros usuarios y usuarias pues hoy y todos los días escucha nuestro hermoso programa y pues desde acá estamos enviándole un saludo desde el municipio Juan Germán Rocio Neves, pues uno de los próceres más ilustres e importantes de nuestro proceso de la independencia. Pues Sí, señor, emblemático y un gusto siempre tenerte en nuestro programa y bueno, desde mi querido y amado Guárico, desde mi tierra, desde San Juan de los Morros, sí, señor. Diana, en conversaciones del programa pasado estuvimos una entrevista especial con el presidente del Instituto de Patrimonio Cultural, Omar Bielma, y estuvimos analizando y evidentemente revisando toda esta dinámica que se ha venido implementando en el país y esto tiene que ver con la inauguración de las oficinas regionales, aunque se le dio la formalidad este año, pero ya desde el año pasado ustedes vienen operando con contundencia, con trabajo de organización, de planificación, de contacto comunitario, de revisión de la infraestructura, de organización de actividades culturales, de establecer alianza con las comunidades, y es precisamente el objeto del programa de hoy para que sigamos profundizando sobre lo que ustedes realizaron en el 2015 y por supuesto lo que está planteado para el 2016 y hablar de la esencia de las oficinas regionales, y esto tomando en cuenta, Diana, por supuesto las características que tiene cada región, y es el objetivo del Instituto de Patrimonio, y es de concentrar la acción desde Caracas y llevarlo de manera efectiva a las regiones. Háblanos entonces de lo que es el propósito y el objetivo de la oficina Región Llanos 2. Sí, bueno, David, específicamente el presidente del Instituto de Patrimonio Cultural se vio en la necesidad de dar apertura en todo el país de estas oficinas, y pues somos como los ojos y la sombra pues del Instituto de Patrimonio Cultural, con la misma misión y visión, pero desconcentradas, atendiendo directamente a nuestras comunidades, a nuestros consejos comunales, atendiendo pues a toda esa población que tiene ese sentido de pertenencia en cuanto al patrimonio histórico cultural de cada región, específicamente pues en Guárico. Se decide pues darle prioridad en atención por red, y ya lo habías dicho, en lo que es para atender tres estados importantes también, como lo es pues Guárico, Apure y Amazonas, donde ya hemos visitado al estado Amazonas y hemos tenido alguna participación en las bases de misión de Puerto Ayacucho. Y que bueno, hoy estamos pues dando a conocer y poner en puesta en uso social y en valor lo que es el patrimonio histórico cultural de este eje tan importante, eje Llanos 2. Y además, entonces, bueno, tenemos muchos planes y proyectos hermosos, aún estamos, no hemos inaugurado, pero sin embargo estamos ya trabajando. Estamos próximos, Dianita, allí. Claro que sí. A la espera. Bueno, y ya como se han inaugurado algunas otras oficinas de otras regiones, ya nosotros estamos por inaugurar esta oficina también, que va a tener estos tres estados pues. Y fundamentalmente ya hemos trabajado, por allí tenemos ya algunos saldos positivos orgánicos en cuanto a la materia o en cuanto al área de patrimonio. Uno de ellos es que estamos conformando ya las brigadas patrimoniales del municipio Juan Germán Rocio Nieves, y así vamos a construir estas brigadas patrimoniales, quienes tendrán una tarea importante de ser como unos guías y también serán nuestros multiplicadores en los talleres de formación de cada una de las categorías de patrimonio cultural. Entonces, bueno, en la categoría de inmuebles, sobre los portadores patrimonial, sobre los patrimonios natural con significado cultural, ¿ves? Y también los talleres de formación en el marco legal, que también es interesante e importantísimo, de cómo la ley de patrimonio cultural tiene una importante como columna vertebral de poner salvaguarda a nuestros patrimonios arquitectónicos y lo que son los portadores patrimoniales y lo que son con significado natural, cultural. Qué bueno, además que sería como una especie de programa piloto para entonces dar la avanzada al resto de los municipios, entendiendo que Juan Germán Rocio, que es municipio capital del estado Guárico, además que comprende tres parroquias, una su parroquia donde funcionan los poderes públicos, ahí San Juan de los Morros, tenemos entonces las parroquias rurales, que es Parapara y Cantagallo, de allí hay una diversidad y una riqueza cultural, además de que Guárico son 39 parroquias, 15 municipios, y la extensión territorial es compleja, ¿no? Es compleja, y en cuanto a lo que es el nivel de movilización, por eso aquí quiero resaltar la voluntad de este equipo comprometido, el recurso humano que es valioso, pero sobre todo ese nivel de compromiso, porque ustedes son hombres y mujeres de la cultura, hombres y mujeres del patrimonio. Yo creo que es ese valor agregado, es esa fortaleza que caracteriza el instituto repito, de este equipo de trabajo que aborda, que de alguna manera entiende y comprende la necesidad de ejercer una acción. Ahora, ustedes están en este mecanismo, digamos, de organización, Diana, y también entendiendo toda la geografía, y en este caso que estamos conversando nosotros de Guárico, tenemos el casco histórico de Calabozo, que es tan importante a nivel nacional. Claro que sí. Sí, bueno, es uno de los centros históricos más amplios del país, y bueno, fue declarado como zona de valor interés histórico, bueno, en el año 79, en el marzo, el 22 de marzo exactamente, y bueno, es una de las zonas más amplias y que bueno, tiene un significado muy grande, pues, porque los monumentos arquitectónicos que allí se encuentra específicamente en el municipio Francisco de Miranda, lo que es, bueno, Calabozo, allí guarda pues todos esos monumentos grandes, y una de ellas como lo son las antigüedades de la Villa de Todos los Santos de Calabozo, uno específicamente lo que es la Casa de Bove, la Casa de José Luis Ascanio, entre otros, pues. Y allí estamos nosotros ya desarrollando algunas conexiones con la Alcaldía Bolivariana. Qué bueno. Y bueno, generando pues esos enlaces, porque la población ha tenido inquietud, pues, y los ciudadanos que viven en el centro histórico o casco histórico de la ciudad sienten esa necesidad de salvaguardar el patrimonio, y que ellos están en conocimiento de la gran importancia que tiene este sitio, que fue declarado como zona de valor histórico del estado Guárico, pues, nacional. Y además, Diana, que comentas algo muy clave, esa articulación con nuestros gobernantes, sobre todo los alcaldes, quienes son los mandatarios más cercanos a las comunidades y que tienen una importancia en lo que son la ejecución y protección de todas estas obras, involucrándose, entendiéndose de la experiencia, por ejemplo, de Coro, de la ciudad de Coro, donde la gobernadora del estado Falcón, recientemente el presidente sostuvo unas reuniones de trabajo con Estela Lugo, y ella, el interés de seguir fortaleciendo esta área, además que es declarada zona de patrimonio de la humanidad, y que esto de alguna manera dinamiza y socializa lo que son estos espacios, pero también incorpora a las comunidades de manera socioproductiva, pero también cultural. De allí surgió y la inquietud y la idea de hacer una adecuación de ley, sobre todo el proyecto de ley que tenemos aprobado en primera discusión en la Asamblea Nacional de Patrimonio. Entonces se derive en unas ordenanzas donde establezca y norme lo que es el uso y todos estos espacios históricos. Así es, bueno, esto específicamente de este centro histórico de Calabozo está amparado en la Ley de Protección y Conservación de Antigüedades y Obras Artísticas de la Nación. Entonces, bueno, la nueva ley nos permite también darle su categoría específica en las áreas arquitectónicas de estas obras artísticas, que son arquitectónicas, y bueno, son una poligonal inmensa y grande que está en valor, pues, en puesto de valor, y que bueno, el Estado tiene el deber de salvaguardar la misma, y que bueno, la población también tiene ese mismo sentido de pertenencia, pues, de protección de su casco histórico, como lo es Calabozo, pues. Y bueno, aparte nosotros como oficina estamos aportando también y acompañando lo que es el Congreso de la Patria. Ya específicamente estuvimos abordando algunas comunidades específicamente de San Juan de los Morros, donde recibimos, David, los talleres metodológicos para acompañar a la comunidad, donde se va a expresar de esas grandes líneas que derivó nuestro presidente Nicolás Maduro, y que bueno, hoy en día estamos acompañando a estos congresos patrióticos de las comunidades. Bueno, cabe significar también que el día de ayer hicimos presencia en lo que es el Teatro Bolívar y allí el ministro para el Poder Popular para la Cultura, Freñáñez, fijó posición junto al grupo de intelectuales y artistas y representantes del movimiento de la cultura en cuanto a lo que fue el decreto Obama y un rechazo, inclusive firmaron en contra de lo que es esta medida y anunció también, Diana, un despliegue nacional, ¿no? Para explicar la situación y también para recoger firmas en cuanto a lo que tiene que ver este rechazo. Entonces, esto cruza línea también con los congresos que acabas de mencionar de la patria, bueno, que de esa articulación que deriva lo que es la política de cultura del Estado venezolano. Diana, en cuanto a lo que tiene que ver esta dinámica con las comunidades, ¿por qué incorporar a los sectores, a los habitantes, a los ciudadanos en cuanto a lo que tiene que ver el patrimonio? Bueno, fíjate algo, es importante incorporarlos porque ellos, Poder Popular, así lo dicen nuestras siete leyes, que el nuevo Estado es el Poder Popular y creo que creo en esto fielmente, gracias al comandante Chávez que le dio la participación y protagónica a nuestro pueblo y que bueno, la importancia que tiene es el acompañamiento para el salvaguarda de cada uno de estos bienes patrimoniales que tenemos en cada una de nuestras ciudades y que bueno, de allí se nazca pues la importancia y que también se siga reconociendo y se siga generando conocimiento específicamente con el área patrimonial y en cada una de sus categorías, David, y creo que la gente y la ciudad, el Poder Popular, ha sido muy vanguardia específicamente más radical en cuanto a la protección y el uso que tienen cada uno de estos bienes patrimoniales. Pienso que el Poder Popular tiene mucho que ver con el salvaguarda de cada uno de sus patrimonios históricos y que, bueno, lo compenetra, pues, cuando nos paseamos por la historia y que, bueno, allí hay mucha venezolanidad, te acerca mucho más a ser bolivariano y en este caso te acerca mucho más cuando tú conoces la historia y te reconoces como lo hacen nuestras comunidades cuando cada vez que mostramos las exposiciones de los catálogos se reconocen y se autorreconocen en cuanto esos bienes patrimoniales y que tienen y que aún prevalecen pues en cada uno de nuestros estados. Y además que despierta un interés también en las nuevas generaciones y esto genera identidad, es algo que debe prevalecer en lo que es la dinámica académica, porque todos estos procesos de formación, generadores de conciencia, son vitales para lo que tiene que ver el uso de nuestro patrimonio y en cuanto también tener muy claro de por qué generar la protección, pero también esos mecanismos jurídicos, como ya lo habíamos conversado anteriormente, involucrando a los gobernantes quienes tienen en su el poder de decisión y también de ejecución en cuanto a este tema y que además que no tiene color político, ¿no? O sea, estamos hablando de la soberanía nacional. Exactamente, claro que sí, estamos allí, bueno, nos llama, pues nos hace el llamado de que todos tenemos que cuidar y poner en salvaguarda cada uno de estos bienes patrimoniales. Y bueno, yo quería también dar a conocer que estas oficinas están a la orden del Poder Popular, del Poder Cultural, y que bueno, estas oficinas ya los cultores se encuentran, los cultores participan, cada todos los días tenemos cultores en las oficinas, y que bueno, por acá ya tenemos algunos proyectos como generar uno de las organizaciones importantes de participación del Poder Popular y Cultural, junto a nuestras UVC, junto a nuestros CLP, junto a nuestros consejos comunales, de generar una comisión de salvaguarda del patrimonio cultural de cada uno de nuestros estados para conversar con ellos sobre las leyes orgánicas, conversar con ellos qué es lo que hace falta restaurar, conversar con ellos también de cada una de esas categorías que el Ministerio o el Instituto de Patrimonio Cultural nos coloca y que bueno, cómo a través de esta organización del poder popular podamos seguir fortaleciendo y colocando en soberanía nacional, porque te recuerdo que también estamos haciendo soberanía nacional turística, cultural, en cada uno de nuestros estados. Pues yo diría que nuestro principal patrimonio, donde nos incluyen a todos los venezolanos y venezolanas, que nuestro principal patrimonio es la paz, y que creo que es nuestro sendero y que nos deben unir cada día más, pues. Qué bueno, Diana, y además que esta articulación con las comunidades, esta participación tiene su asiento en la Constitución Bolivariana, además en su artículo 62. Bueno, Diana, seguiremos en contacto, seguiremos en conversaciones, tenemos pendiente también para abordar lo que es el Estado Apure, Amazonas. En Apure estaré por allí el 19 de marzo en la Feria del Orza, por favor. Excelente. De Dios. Ya estamos calentando motores para disfrutar de un buen joropo llanero. Estaremos por acá y esperemos que muy pronto estaremos también con lo de colocar y nombrar el patrimonio cultural, el joropo llanero de nuestro estado hermoso y llanero como es Apure. Entonces, bueno, te espero por acá y nos veremos allá pues el 19 de marzo. Claro que sí, para bailar un joropo el bueno. Bueno, muchas gracias, Diana, que tengas un excelente día. Igual, un abrazo. Bueno, estuvo con nosotros Diana Martínez, que es coordinadora de la región Llanos 2, que comprende los estados Guárico, Apures y Amazonas. Tenemos un servicio público, se necesitan 5 donantes de sangre de cualquier tipo para el actor Carlos Márquez. Él está en la clínica Luis Racetti. Así que ya saben, los que puedan acercarse, se lo agradecemos muchísimo. 8:27 minutos, los dejamos con un tema musical. Kirpa en la voz de Cristóbal Jiménez. Identificamos emisor y volvemos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Porque la canta amaranta es lo que me identifica, poniendo en coplas viajeras lo que mi llano me dicta. Con mi voz de hombre coplero les voy a cantar la kirpa. Kirpa iba para Caracas lo mataron en Guiripa. Lo mataron en Guiripa y ha quedado como un símbolo en la llanura infinita. Del llanero su esperanza que lucha y se sacrifica, la del soñador que cae, la del rebelde idealista. Que cruzaba medianoche cantando por una pica, parrandero enamorado, hombre de versación rica. Kirpa era como yo, ay como yo también soy como Kirpa. Yo también soy como Kirpa, que cantamos en el arpa cuando la cuerda corrincha. Cuando el contrario me acosa, mi verso se multiplica y amanecemos cantándole a una muchacha bonita. Luchará junto conmigo contra los imperialistas, tratando de detener cualquier avance fascista. Kirpa vio que aquí existían ciertos prejuicios racistas y que faltaba formar conciencia nacionalista para evitar otra invasión, otro tipo de conquista que mucha gente de aquí se presta y la facilita. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM.

mujeres venezolanas que sigan luchando como siempre lo han hecho. Mi nombre es Lilian Coromoto del Valle Frías Acosta, nacida en la maternidad Concepción Palacio y llevada a Barlovento a los 6 años. Entonces vámonos con la parranda de Lilian. En Alba Ciudad 96.3 FM creemos en los poderes creadores del pueblo. Somos Venezuela, somos cultura. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Territorio libre de analfabetismo. Gracias al comandante Chávez fue declarado territorio libre de analfabetismo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. Cultural. Cultural. Cultural. 8:37 minutos. Continuamos en la tierra de los míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Qué buen contacto tuvimos en la primera parte del programa con nuestra compañera Diana Martínez en todo ese trabajo que se hace en Los Llanos. Ella está en Guárico y próxima a inaugurar la parte de Llanos 2, que para cubrir toda esa extensa área del territorio nacional, José David. Sí, además que es compleja. Fíjense que lo abordamos un poco nosotros en la entrevista. El caso de Diana Martínez, que está en Llanos 2, la complejidad de movilización, sobre todo de ese campo de acción, y por eso esta política, ¿no?, de implementar estas oficinas regionales, primero porque conoce las características propias de las regiones, que eso es importante. No es igual hacer una planificación desde acá, desde Caracas, con pertinencia, con esa buena intención, desconociendo esas características. Entonces, por eso sus propios actores, sus propios líderes comunitarios, sus propios líderes de la cultura, quienes evidentemente tienen una visión, mayor claridad y hasta de orientación a los planificadores que estamos acá en la ciudad capital. O sea, de allí ese liderazgo que nace y de esta estructura para dar respuesta en lo que es oportuna a las oficinas. Ya tenemos en línea a Henry Flores, entonces de Los Llanos ahora nos vamos a Los Andes. Henry Flores, quien es coordinador de la región Los Andes para los estados Mérida, Trujillo y Táchira. Muy buenos días, Henry, bienvenido al programa. Buenos días, un saludo a todos los usuarios y usuarios. Bueno, desde Mérida hoy amaneció con bastante sol y algo de frío por la región del páramo. Nosotros tuvimos el privilegio de, en el momento de la inauguración, nos comentaban muchísimas personas que tuvimos tanta suerte que el clima nos favoreció propio de Mérida, ¿no? Que había hecho algunos días de sol propio de la fecha. Sí, bueno, en este momento, igual que en los otros estados, estamos pasando por un tema de sequía, pero en algunos momentos de las semanas, durante este mes, hemos tenido el clima favorable de los Andes merideños y eso nos llena de mucha serenidad y de la misma quietud que nos caracteriza aquí en el estado. Sí, sí, tiene una magia Mérida que nos conecta y además que cada vez que uno cruza ese páramo, qué cosa tan bonita, Henry. De verdad que uno se lo disfruta muchísimo y es para pararse en cada sitio allí a disfrutar de la naturaleza. Henry, seguimos conversando, hablamos un poco en el programa pasado que estuvimos hablando sobre las oficinas regionales, concretamente lo que es la responsabilidad que te toca asumir en los Andes y propio también de ese trabajo sostenido en la parte de cultura. Ya se materializó lo que fue la inauguración de la oficina, además que queremos extenderte una felicitación porque fue un acto de mucha energía cultural, de personas que son actores, de que han entregado su vida a lo que es la cultura, a lo que es la formación, y a que le entiendan las nuevas generaciones lo que es importante sostener y mantener nuestro patrimonio. Háblanos de los planes de acción y la visión que tienes validado, evidentemente, desde lo que es la política territorial del Instituto de Patrimonio Cultural. Bueno, fíjate, es sumamente importante mencionar, ¿no?, y ser incisivo en eso, en que nuestro gobierno revolucionario ha pensado en el despliegue territorial más sincerado para que las políticas, los programas lleguen y se transformen con el pueblo. Creo que esa es una principal tarea que tiene el Instituto de Patrimonio Cultural Venezolano con estas oficinas. Es altamente novedoso poder contar con especialistas y además integrados por gente del pueblo para hacer el reconocimiento y hacer conciencia definitivamente de nuestros bienes y hacer transformación de los usos sociales que estos tienen desde el pueblo. Yo creo que eso es lo más significativo. Esta cercanía va a tener, tiene desde ya algunos resultados importantes. Nosotros la semana pasada ya iniciamos un apoyo con la Misión Cultura y estamos desarrollando unos módulos de formación sobre el patrimonio cultural venezolano desde el marco legal, pero principalmente desde el marco vivencial que tienen nuestros creadores y los no creadores, aquellos que solamente contemplan las manifestaciones individuales y colectivas, para construir con mayor sinceración nuestras brigadas patrimoniales, y eso implica el mismo hecho de la transferencia. Nosotros creemos que estas instancias organizativas, llamadas oficinas regionales del IPC, del Instituto de Patrimonio Cultural Venezolano, tienen una tarea de transferir todo el proceso metodológico, todo el proceso de especialistas, para que se desconcentre con el pueblo y creamos definitivamente que es un instituto que abre las puertas a esa idea de la inclusión, esa interpretación de nuestra cultura. Eso principalmente es nuestra tarea. Creemos que sin la otra parte, la que vive y construye la manifestación cultural, por el milagro, por el sentido común, por su diversidad, es la que daría equidad, va a dar equidad a nuestro instituto, y esta es una de las mejores plataformas que se han pensado. Chávez lo decía, lo dice nuestro presidente Maduro, lo reafirma nuestro ministro Freddy Ñañez, y bueno, es una gran tarea que le toca a nuestro camarada Omar Bielma y a todo el otro el equipo, hacer que nuestro pueblo interprete que el tema de la oficina no es una oficina estática, sino una acción dinámica que va a procurar a que nuestros patrimonios, nuestros bienes sean comprendidos y que los procesos garanticen la sustentabilidad cultural de nuestra soberanía nacional. Qué bueno, Henry. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y seguimos, te quedas en línea, seguimos conversando sobre esta dinámica de la oficina regional, concretamente en los Andes, ¿ok? a las 8:46. Entonces, continuamos con la entrevista. Estamos en conversación con Henry Flores, quien es coordinador de la región Los Andes. Henry, hablábamos de esta dinámica metodológica que tiene que ver con las comunidades y el impacto positivo que tiene que ver en la gestión. Sí. Fíjate que hay un tema sobre la gestión institucional, que es lo que nos corresponde, y eso ha sido una acción de madurez que hemos tenido muchas de las instituciones sobre la política pública. El Instituto del Patrimonio Cultural lo ha comprendido finamente con esta acción territorial que hace que sea dinámica la gestión, que hace que se vuelva eficaz, que sea eficiente, pero sin duda alguna desde la realidad como la gente puede comprender la política pública. Y que eso es clave, Henry, hablamos de la realidad. Tú has dicho unos términos dentro de las competencias, eficacia y sobre todo las realidades, ¿no? Más en criollo, cada quien conoce el patio, decimos de esa manera. Sí, fíjate, porque nosotros hacíamos un ejercicio con los primeros talleres que estamos desarrollando en el Estado y pudimos haber comenzado con los talleres hablando de las leyes o de la ley, pero evidentemente el ejercicio de la tradición, el ejercicio o la costumbre del hecho cultural que sucede ahí no parece operativamente aplicable sobre el tema de la ley. Porque creemos definitivamente que debemos comenzar con la sensibilización del sentido común, ¿no? De la práctica, de la sustentabilidad. Porque así, nuestras leyes, que son sumamente importantes, no estaríamos aplicándolas todos los días si hacemos conciencia y partimos de la realidad. Eso es una cosa que además nos lo dice el pueblo. Cómo funciona, cómo son los atributos de nuestras manifestaciones, cómo se construye, cómo se plantea el tema de la comida tradicional, para no usar los términos de gastronomía que parecen un poco más en otros niveles, sino el trabajo del día a día que lo sostiene. Nosotros conversábamos algo importante sobre el tema de las realidades y las dinámicas del pueblo. Si nosotros tenemos una manifestación cultural que tiene 300 años, ¿cómo se ha venido sustentando sin tener una ley? Ese esquema que la revolución coloca permanentemente en la avanzada del tema nos dice que el pueblo tiene una conciencia, que el pueblo tiene una dinámica de sentido común, y esa es la que el Instituto del Patrimonio Cultural quiere encontrar, quiere reestructurar en algunas instancias organizativas que son importante para que, más allá de lo que tengan nuestras oficinas, un día de estos espacios sean dirigidos elemental y significativamente por los creadores de nuestras manifestaciones culturales en el país. Es más, Henry, que esta palabra de sensibilizar, ¿no?, a las instancias organizativas y a las comunidades y sobre todo a la población en general, esto porque la ley atribuye también métodos sancionatorios en cuanto a lo que tiene que ver con la infraestructura patrimonial. O sea, esto de alguna manera son elementos preventivos en cuanto a la formación de las comunidades, Henry. Sí, definitivamente me refiero a eso, ¿no? A tener una avanzada del sentido común, de la naturaleza de la organicidad comunal, colectiva o individual, porque esos fenómenos suceden en el tema de la diversidad cultural. Entonces creemos que si avanzamos en eso, vamos a ser preventivos en que no hayan sanciones, vamos a ser preventivos en que podamos tener sustentabilidad, y es un planteamiento además de nuestro gobierno revolucionario, ir pensando en la sustentabilidad en los proyectos socioproductivos, pero llamado sustentabilidad de la conciencia, sustentabilidad del recurso humano, sustentabilidad además del oficio. Y veríamos un pueblo que construye y que evoluciona revolucionariamente con el hecho cultural y no que se reconstruye, o sea, porque ve las cosas perdidas. Entonces creemos que el tema metodológico, el eje transversal importante que debemos tener como piloto es el tema del patrimonio cultural, que nuestro pueblo entienda cuáles son sus bienes de interés que son propios, que se transfieren y que se sustentan. Y que hablamos, Henry, de tomando en cuenta palabras, el término de evolución cultural, y existen dinámicas que implementa el Instituto de Patrimonio Cultural, por ejemplo, en lo que es la declaratoria de la papa nativa, ese ejercicio con las comunidades donde la parte técnica, ¿okay?, se relaciona con los saberes del pueblo también. Este mismo ejercicio fue en la Sierra de Falcón, allá con lo que es la zona de interés cultural. Fueron unos 2 días de trabajo intenso, de escuchar a las comunidades y de ello colocar de alguna forma sobre la mesa todas esas inquietudes, todas sus experiencias y todas estas historias que llevaron a lo que es fortalecer todos estos instrumentos. Henry, se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias por atenderlo. Seguimos conversando, seguimos abordando, por supuesto, toda esta dinámica que tienes establecida en los estados, el cual tienes responsabilidad, que es Trujillo, Mérida y Táchira. Y próximamente estaremos visitando en la ciudad merideña. Henry, muy buen día. Muy buen día. Salud. Bueno, estuvo con nosotros Henry Flores, quien es coordinador para la región Los Andes del Instituto de Patrimonio Cultural. Y ya tenemos en cabina a Fernando Berroterán, que tuvo algunos contratiempos el día de hoy en materia de transporte. Bueno, para asistir, te damos la bienvenida, Fernando, quien es el nuevo director de Puesta en Uso. Pero no queremos dejar, inclusive a pesar de que el tiempo ya se nos está terminando, un breve saludo, Fernando. Sí, en verdad, en primer lugar, mis disculpas a todos los radioescuchas, a la producción y conducción del programa, porque habíamos acordado que a las 8 de la mañana estábamos aquí, solo que el transporte en el Junquito no estaba nada fácil hoy y retrasó todo. Sin embargo, bueno, pues estamos aquí. Estoy seguro que se comunicaron con las regiones. No quería dejar pasar el momento para reafirmar lo que decíamos la vez anterior en una entrevista por teléfono que tuvimos. Es el momento ideal para el patrimonio. La desconcentración de nuestras funciones desde Caracas hacia las regiones, tomando en cuenta las características propias de cada lugar, está dada en el momento político ideal. Cuando se ataca a la patria con una guerra simbólica, es solo nuestra memoria, lo que hemos sido como pueblo, lo que permitirá seguir profundizando los procesos de transformación. En ese sentido, estamos llamados desde el patrimonio a reforzar nuestra identidad para, dentro de la diversidad que existe en el país, reforzar los valores que nos dan fuerza de patria. Bueno, Fernando, sin embargo, extendemos la invitación. Vamos a abrir otro espacio, por supuesto, porque hay muchas cosas que de seguro tienes que decir y anunciar dentro de esta nueva responsabilidad que tienes dentro del Instituto de Patrimonio Cultural, pero que nunca has sido ajeno dentro de la cultura, has sido un batallador de la cultura. Lo he evidenciado, además, que el cariño, el aprecio que te tiene la gente de la cultura. He estado contigo en algunas reuniones y bueno, todo ese marco de saludos es con ese aprecio, y eso habla evidentemente de la cosecha y ese trabajo, esa gestión que ha venido realizando a través de los años en lo que es el ámbito de la cultura. Muchísimas gracias, Fernando. Vamos entonces a reprogramar otra entrevista y entonces profundizamos sobre muchos aspectos dentro de lo que es la dirección de Puesta en Uso Social del Instituto de Patrimonio Cultural. Importante la reflexión del compañero Fernando, y esto no es casual. La mayoría de las autoridades y personas que están ahora al frente de las direcciones del IPC fueron en su momento o empadronadores o estuvieron en trabajos de campo con el censo. Por eso esa sensibilidad, esa sensibilización con el tema. Y esa pasión, bueno, con el tema. Claro, desde abajo, desde el último lugar del eslabón del censo hasta ahorita en puestos directivos, saben cómo es el tema patrimonial y están muy conectados con las comunidades. Geraldine, 8:55 minutos, recordar lo de la ludoteca. Se mantiene el horario, ¿no? Sí, Eduardo, la ludoteca La Zaranda, en los espacios de la Villa Santa Inés, en Caño Amarillo, no ha cesado sus actividades. Si bien los trabajadores, por el ahorro energético, trabajamos hasta la 1 de la tarde, este espacio dedicado a la formación de esos pequeños del hogar no ha culminado. Allí están con sus actividades, el percusión en distintos instrumentos de música, talleres de dibujo, entre otras actividades. Y estuvieron ayer en una actividad de la siembra, ¿no? Siembra de les estuvieron explicando cómo era hacer un huerto, una especie de Sí, una siembra en su casa, algo sencillo para que puedan hacerlo en cada uno de sus hogares. Y bueno, esa actividad fue importante. Ajá, Fernando, tenías un último comentario, ¿no? Sí, de verdad que a nombre de los hacedores de sueño de Venezuela, exigimos a Barack Obama que derogue su inmoral decreto que acaba de reeditar. Y nosotros decimos, definitivamente no somos una amenaza, somos la esperanza para la liberación del mundo. Importante el llamado que hacía el compañero Fernando de Roterán, director de la Oficina de Puesta en Uso Social. Ya estamos finalizando, bueno, hasta el próximo jueves entonces, José David, Geraldine, esperamos seguir aquí en la defensa del patrimonio cultural venezolano. Sí, este espacio y toda la estructura comunicacional que hemos venido desarrollando va en función de lo que tiene que ver enaltecer la dinámica patrimonial con sus actores y sobre todo las comunidades. Un gusto como siempre compartir los espacios y reiterando las gracias a todo el equipo de Alba Ciudad por apoyarnos en esta cruzada del patrimonio. En la dirección general del emisor estuvo Enza García. En los controles, Luyer Loyo. Y en la locución estuvimos Geraldine Valor Guerra, José Abir Rondón coordinando todo el equipo y quien les habla, Eduardo Pérez. Nos escucharemos el próximo jueves en una nueva edición de La Tierra de los Míos. Los dejamos con un tema de Francisco Pacheco e Ismael Querales, Tres Padres y una Utopía. Sigue siendo una utopía, pero está llegando el día en que se cumpla con ella. Tú sigues como una estrella alumbrando la mañana, y en esa luz soberana que se anuncia con la aurora, descubre el pueblo que es hora de unidad americana. Bolívar en Panamá nos dijo que no hay frontera y que una sola bandera nuestra América tendrá. Sé que el día llegará en que esa bandera ufana ondeará en cada ventana, porque el pueblo que la añora sabe que llegó la hora de unidad americana. Esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Escúchanos nuevamente el próximo jueves a las 8 de la mañana. La ruta 963 llega por hoy a su parada final. Transita por ella nuevamente a partir de las 8 de la mañana. Y recorre destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. Desde Alba Ciudad, trazamos el camino de la revolución cultural.